Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 518, grabando domingo aquí Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatorejo, con el señor Sparrowwolf directamente del gran torneo de Fortnite, que yo no sabía que Gio iba a jugar. Así mismo es, yo tampoco, yo me enteré ahí como que random, toda vez que Noé me invitó, y yo dije, pues espérate, si la dama alfa me está invitando, yo no puedo denegar esa invitación. Ahí estuvimos, tratando de no morir, mano, feliz como quiera de participar. El torneo estuvo muy muy bueno, estoy agradecido por la oportunidad de participar, valga la redundancia, como participante, no solamente como productor o coproductor invitado. Toda vez que tuve algo que ver con ciertos modifiers, ¿verdad? Proponiéndolos ahí a Alex, que era el productor principal, que como siempre, ¿verdad? Trabajamos todo en equipo aquí a Nivel Escondido, pero sí participé más bien directamente en el evento y estuvo muy bueno, muy entretenido, mano. Mano, yo llegué tarde al torneo, yo llegué y ya iban por la cuarta ronda. Uh-huh. Y entonces llegué aquí a casa, llegué más o menos para ese tiempo. Llegué a preparar la agenda y a arreglar el documento de Alex, porque no hago más que poner el canal y Alex allá tenía un lío con el documento. Sí, desde el principio. Sí. Es que él había tratado de trabajar unas cositas de cierta manera y pues no estaban saliendo como estaban esperando. Típicamente, la mente maestra detrás de esos, esos trinkets y esas brujerías de Excel, pues eres tú, el gato mind. Tratamos de hacer, you know, de tripas corazones cuando no está disponible, you know. So. Alex me dejó saber muy tarde lo que quería. Yo estaba ayer todo el día fuera de la casa. Yo salí ayer a las 11 de la mañana y yo pensaba que iba a llegar a las 7 y terminé llegando aquí a las 8 y pico. Yeah, y entonces Alex me dice, mira, que necesito una ayuda con la fórmula para que calcule los números y qué sé qué. Y dije, mira, Alex, yo no estoy en casa, pero yo lo que estoy haciendo es dándole algo aquí al asiento, esperando por el mecánico. Yo entiendo que voy a salir como a las 7, eso ya a las 7 mías son las 8 de allá, ya comenzó el torneo. Yo trato de hacer lo que pueda por el teléfono, mano, y se pueden hacer cosas, pero si la fórmula se pone muy larga, uh-huh, el teléfono, pues la cajita que te da, tú no puedes hacer la cajita más grande, y no podía. Entonces fue un teamwork con Alex. Yo me había llevado la tablet para pasar esas horas allá y cogí, estaba escribiendo en la tablet las fórmulas a mano, uh-huh, para que Alex las escribiera como tal en el documento. Y entonces el error que tenía no era un error grande, fue que cuando seteamos la fórmula, Alex lo que tenía eran 14 uh-huh modifiers, uh-huh, pero luego le metió el 15, que era el no pasa nada, no modifier. Y entonces al meterle el 15 no había ningún nada que machara con el ID número 15, y ese era el problema. Yo tan pronto entré, ya sé cuál es el problema, cogí y añadí la condición para el 15 y ya se arregló todo. Pero ya, me quedé sin batería en el proceso. Yo, eso parecía misión imposible. Yo voy a Firestone para el mecánico. Ajá. Entonces, yo allá con el teléfono, Alex, me queda 5%. Si no estoy contento, es que me quedé sin batería. Y ahí lo terminamos justo. No hubo testing como tal, pero yo estaba confident de que las fórmulas estaban bien. Sí, él mismo dijo que fue que añadió esa, se dio cuenta de cuál era el error, pero no tenía claro cómo resolverlo. So, en ese aspecto, él estaba llevando a la contabilidad. De hecho, no mostró las tablas hasta el final, y cuando lo hizo, pues que tú todavía no habías llegado, sí hizo la aclaración, ¿verdad? De que no había un error y que pues era por human flaw de su parte. De todos modos, mano, siempre, todas estas experiencias de torneo son experiencias de crecimiento para nosotros. Bien nítido cómo vamos poco a poco, ¿verdad? Aprendiendo, mucho aprendizaje en el proceso. Sumamente agradecido de todo el apoyo. Ese chat estuvo encendido desde el principio. Alex se tiró la tela ahí. Tuvimos, sí, ¿cómo se dice? Presencia de Juan Semana. Sí, el pacalayaga, como él mismo se estaba diciendo, que pues, you know, era la temática entre líneas de muchos de los modifiers. Había modifiers que eran o tenían que ver aún más con John Wick que no salieron, pero nada, ya en el futuro se van a estar trabajando más oportunidades para implementar cositas así. y definitivamente otro torneo de Fortnite, con auspicios formales, ¿verdad? Que típicamente, pues, ya acá la Horda Bacala sabe que trabajamos torneos grandes, entre comillas, con auspicios grandes, limitados, ¿verdad? Lo dividimos en el año, y pues algunos torneos tocan con auspicios grandes, otros pues auspicios de nosotros mismos, ¿verdad? De el 25% que entonces guardamos acá en la comunidad para este tipo de eventos. Pero en algún momento dado vamos a trabajar uno de Fortnite así, o sea, tipo el torneo de Halo, tipo Vivo, que ahora ese es el próximo hype. Hoy Vivo 2023, porque regresa el evento más esperado del verano. Así mismo es, gente, esperen prontito mensajes para invitarlos para que auspicien el evento. Lo próximo que viene ahora en mayo es el Vivo Reveal Fest, yes. Supersonic Hyper Edition, y entonces... pues ahí esperamos tener un preview de lo cual va a ser la camisa para este año. Uh-huh. La camisa, el diseño de la camisa va a llevar a los auspiciadores. So, queremos contactar a esos auspiciadores ahora tempranito, cosa de que cuando vayamos al Vivo Reveal poderle mostrar algo. Claro está, todavía pues se van a estar recibiendo auspiciadores, so, ese diseño va a evolucionar con los auspiciadores. Pero en esencia va a ser el mismo, solo que va a acomodar... Ya ustedes esperan. Pero ya, por ahí viene el evento grande. Yep. Bueno, pues gente, vamos a darle rapidito, pues Gio está en medio de un montón de cosas. Yo me tengo que ir dentro de hora y media. Voy para aquí, Gio. ¡Ya, diablo! Suelte ahí, papá, cuando entres ese warp hole. Nos vemos el miércoles. Anyways, voy solo, voy a ir a buscar algo en particular. Okay, voy a ir solo para poder tirar los asientos de la guagua de Nelmari para el frente. Sí. So, yo espero que sea entrada y salida, pero pagar en IKEA, muchacho, sabes que eso es echarse un mundo allí. Yo voy a estar standby por si acaso hay que darte su tiel mal. Bueno, pues gente, vamos a arrancar con este episodio. Como tópico tenemos Bóveda Misteriosa y está bueno. Está buenísimo. Tú sabes que yo siempre llevo la racha malísima ahí, pero no, ahí de seguro que tú vas a sacar pero okay. De seguro. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. Y la primera que tenemos por aquí tiene que ver con Atari. A mí me sorprendió, porque yo nunca escucho nada, ningún movimiento grande de Atari. Hace algunos años atrás escuchamos de que iban a haber unos hoteles como que con estética de Atari, qué sé qué, pero yo no he vuelto a escuchar nada de eso. En ese entonces yo dije, diablo, eso es como que... medio apagado, porque Atari más apagado no puede estar, y hacer un hotel con temática de Atari es como que, ¿a quién tú estás llevándole este hotel? A gente en sus 50 y 60, porque a los chamaquitos no es. Ajá. So, anyways, pues Atari adquirió un montón de propiedades intelectuales de sobre 100 juegos clásicos de PC y consolas, entiéndase, de los 80 y 90. Entre los títulos más grandes, entre esas propiedades intelectuales más grandes, está Bugsy, Hardball y Demolition Racer. Yo no sé si Hardball es el de pelota, porque había uno de béisbol que se llamaba Hardball. Yo creo que ese, pero no sé si hay otro Hardball, porque Hardball se presta para un montón de cosas, no necesariamente para béisbol. Estoy haciendo aquí un search, video game. Hardball video game, a ver qué me sale. Hardball. Diablo, eso es clásico, ¿no? Lo que me sale es béisbol. So, yo estoy familiarizado con esta serie. Esta serie, pues, hace muchísimos años que no sale al mercado, pero muchísimas décadas que no sale al mercado. Pero nice. Y Bugsy es hit or miss, usualmente miss. Pero ya hicieron un movimiento, vamos a ver con qué viene. Ellos hace poco hicieron como que un Atari nuevo que fue como crowdsourced or something like that. Eso fue un desastre también. La última vez que yo vi algo relacionado a Atari era estas consolitas chiquitas, plug and play. Like, realmente no era... Ah, ok. Pues ellos hicieron algo que iba en la línea de como decir, ok, esta consola tiene nuestro juego, pero también tiene la habilidad de jugar estas otras cositas. Nada relevante. Pero se indica que ellos hicieron esto con la idea de utilizar esas propiedades intelectuales para crear mercancía y quizás desarrollar nuevos juegos bajo estas licencias. So, cool para Atari. GG, mano. Por lo menos ahí tienen algún material incoming, you know. Habría que estar pendiente con qué, como bien dijiste, con qué tipo de público tienen en mente. Atari es una compañía que se ha mantenido más o menos ahí, you know, y sí tiene cierto standing. No está en la misma línea de Nintendo, por razones obvias, pero sí, aún entre los chamaquitos, you know, tú mencionas Atari y la gente tiende a al menos recordar que tiene mucho que ver con The Foundation, you know. Yeah. Yo no sé, a estas alturas, yo dudo que ellos tengan estudios de desarrollo. Uh-huh. Yo, que sepa, yo no he escuchado nada que ellos hayan publicado recientemente. Yo lo último que recuerdo que ellos publicaron, creo que fue publicaron ellos, sí, era el juego este de Ghostbusters, ¿cómo se llama? Es que salió para PlayStation 3 y Xbox 360, que hace unos años atrás tuvo como que un remaster para consola de PlayStation 4, la generación de PlayStation 4, Ghostbusters. Yo lo jugué. ¿Ghostbusters the game, no era? ¿Qué se llamaba? Sí, okay, yo creo que sí, Ghostbusters the video game. Sí, yo creo que sí. Eso, yo creo que fue publicado por Atari, pero a este punto yo creo que ya lo están publicando. Eso probablemente se conviertan en esta compañía que posee muchas cosas, pero lo que hace es simplemente deals para dar licencias a su contenido. Uh-huh. Bueno, y la próxima noticia, mano, nos llega directamente del mundo de Hollow Knight. Y esta noticia está bien interesante. Toda vez que seguimos en espera del maldito release. Siguiente. No, ni se emocionen demasiado. Porque no tiene que ver con fecha de Silksong. Pero sí tiene que ver con el hecho de que los usuarios en PC pueden revisitar el juego, gato, de una manera que nunca lo han hecho. Y es que un grupo de usuarios, de modders, se han dado a la tarea de modificar y implementar un mod que permite escuchar los diálogos del juego. Es un mod increíble. Esta gente se dio a la tarea a través del Scrap Mod Launcher de, bueno, no Scrap, Scarab, lo leí mal, Scarab. Esto empecé de vocalizar los diálogos en Hollow Knight. Si ustedes recuerdan, hay mucho gibberish. De momento, si usted llega, por ejemplo, a comprarle a la tienda, la insecto te recibe con batanada o algo así, ¿verdad? Uh-huh. El Dunk Defender, toma, toma, toma, cuando te tira los mojones, porque es lo que tira. Es que son Dunk Beetles. Sí, es un Dunk Beetle. Yeah. O el Nailsmith, que te dice algo así como que Ron Yostenja, tú sabes. Es gibberish, es nada. Y sí, obviamente hubo utilización en el juego original de voice actors para esto, pero esta gente literalmente lo que usted lee como tal, o lo que leía, lo que era texto, ahora es audible. Este mod está disponible gratis para usuarios de PC. Se puede instalar otra vez utilizando el Scarab Mod Launcher, y esta gente, mano, participaron sobre 100 personas dándole voces a estas criaturas de este vasto universo de Hollow Knight. Esto obviamente llega muy, muy nítidamente, toda vez que seguimos esperando por Silksong, pero en lo que los usuarios de PC particularmente, pues quizás puedan revisitar el juego, again, como nunca antes lo han visto. Esto suena espectacular, una pena que esto no llega a consolas, pero es, para mí, es razón suficiente, si yo lo tuviera en PC, para revisitar el juego, mano, simplemente por la curiosidad de escuchar esos diálogos. Algo similar a lo que pasó con Blasphemous, que inicialmente, gato, Blasphemous no tenía diálogos en español de España, y al ellos incorporar eso, el juego cambió drásticamente. O sea, sobre todo para nosotros los hispanoparlantes, que entendemos de una lo que se está diciendo, esa actuación, esa interpretación escénica, podríamos decirlo, le dio un sentido épico por sobre todo lo que tú estuvieras esperando dentro del juego. El hecho de que hayan hecho esto con Hollow Knight, pues, mano, es un muy buen approach, ¿no? Y gracias a Dios que esta gente, pues, no es Nintendo, porque si fuera Nintendo de seguro tumbaban el mod. Pero, pues, you know, los usuarios de PC, pues lo pueden disfrutar de este Hollow Nest vocalizado. Válgame, así se llama. Hollow Nest Vocalize, ese es el nombre del proyecto. Hay más detalles, ¿cómo hicieron eso? ¿Buscaron gente que hiciera las voces o es como que le están feeding ese texto a algo que hace una voz, que genera voz? Pues según lo que se desprende de la noticia, es son voces reales. Son okay. Actores, ¿verdad? Más de 100 actores de estos voice actors prestaron su talento para este proyecto. Y definitivamente, pues, fue algo sumamente ambicioso porque, again, son un montón de personajes. Está Hornet, Quirrell, Snail Shaman, Markoth, el Umu, muchos más. Y, de hecho, le dieron voces inclusive a los textos como tal. No solamente a los personajes, sino que, por ejemplo, tú encuentras en Hollow Knight unas tablas que expanden el lore. Tú encuentras unos items. O sea, me imagino yo que habrá como que una voz particular atada a las narraciones que no estén ligadas a algún personaje como tal. Pero todo con este mod es audible dentro del juego. So, bueno, bastante ambicioso, pero bonito el proyecto y, you know, habla muy bien del cariño y el respeto que se le tiene a Hollow Knight dentro de las comunidades, toda vez que esta gente pues lo está haciendo de modo independiente, a modo independiente. No es como que es un parche oficial de Cherry Blossom, es que es el estudio de ellos, ahora no me acuerdo, Cherry Something. No es nada que ver con eso, you know, es particularmente por amor al arte, como quien dice. Nada, o sea, la verdad que es impresionante que lo hayan hecho. No tan solo porque lograron vocalizar, sino porque lograron coordinar con todo ese montón de gente. Porque la fácil era hacer como que un text-to-speech y darle para adelante. Pues no, o sea, que eso no tiene ninguna... ¿Cómo decirlo así? Eso no está actuado, es bien monótono. Sí, exacto. So, súper, súper cool que hayan hecho. Súper impresionante. Ojalá se convierta en algo, en un update oficial. Sí, mano, que Cherry Bomb lo incorpore. Eso estaría brutal, que lo incorporen. Y porque le da un refrescazo al juego increíble. Te digo, yo ahora... Bueno, en el momento que Blasphemous incorporó lo de el audio en español, yo lo jugué. Y ahora lo estoy revisitando otra vez, como pues anunciaron el 2 ya con fecha de salida para verano 2023. Me estoy dando una vueltita otra vez por Blasphemous. Y de verdad que se siente como un juego nuevo, mano. Se siente tan diferente el hecho de tú poder disfrutar de esas vocalizaciones que vale la pena revisitarlo. Y toda vez que seguimos en la maldita espera de Silksong, pues, you know, Hollow Knight for the win. Bueno, pues continuamos por acá y vamos para probablemente la noticia de la semana. Ay, Luli. Está que la Autoridad de Competencia y Mercados, CMA por sus siglas en inglés, esto es una agencia del gobierno del Reino Unido, se ha movido para evitar que Microsoft adquiera Activision Blizzard. Esto viene a ponerle un gran problema a la movida de negocios de Microsoft, ya que el mercado inglés es muy importante para ellos, y ahora pues por lo menos allá la venta no es aprobada. Yo no sé cómo funcionaría esto. Digamos que Microsoft decida, ok, vamos a continuar con esto. ¿Qué implica eso si lo que haga Microsoft con Activision queda básicamente baneado en Inglaterra? ¿O si no está aprobado por todos estos mercados, pues no pasa? Eso yo lo desconozco totalmente, pero allá indicaron que no. Los motivos para esto son básicamente evitar las tendencias monopolísticas, yep, que es lo que se supone que las agencias de gobierno en estos casos estén pendientes, a que ninguna compañía tome control tan grande del mercado, porque esto, digan lo que digan, no es beneficioso para el consumidor. Así que Microsoft se expresó al respecto e indicaron que están decepcionados con la determinación de la CMA y que estarán retando energéticamente la determinación. Que esto pica y se extiende. Esto fue motivo, razón y circunstancia para que nuestro panita FireGTV tuviera un mini infarto, luego de recuperarse del mini infarto, subiera a un podcast de emergencia. Ellos están grabando y usualmente graban una vez a la semana. Esto, pues al otro día de haber grabado, se tiró un solo edition. Estuvo bien cómico, gato. Yo, fue como media hora de risa para mí. Esto, porque Fire es el hijo favorito de tío Phil. Entonces estaba ahí tratando de, you know, curarse en salud, de todas las cosas, y pues, esto estuvo todo bien cómico. Esto, Sofrito estaba gozando, porque Sofrito es un PlayStation Head, y pues, you know, hay varias, varios encontronazos en ellos como podcast. Pero discutiendo la noticia, pues obviamente la leí, yo la escuché de parte de la Yando Podcast, la escuché también como la discutieron los muchachos en Cultura Secuencial allá en Noob Talks, y todo el mundo parece que tiene como un take diferente en términos de las implicaciones que esto tiene, las posibles repercusiones que pueda tener down the line, y pues opiniones obviamente basadas también en el producto como tal. A todas estas, este merger se sigue saliendo de control y todo el mundo pues por la línea de Call of Duty, pero no es solamente Call of Duty, no es solamente un IP lo que está en juego, ¿no? Todo apunta a que va a beneficiar ciertos sectores, pero hay otros puntos a considerar. So, esto pique y se extiende, yo espero que eventualmente todo redunde en beneficio adecuado para la industria y que pues no sea algo que suene super cool al momento y que eventualmente backfires y que nos lleve para atrás a tiempos donde entonces, pues se fastidió, hay un impasse y la industria se vaya stale, tú sabes. Esto, yo por lo menos no soy jugador ávido de Call of Duty, me vale madre. Yo entiendo que Call of Duty sí es una de las franquicias más populares y que más dinero genera, pero no es la única que genera dinero, no es la única franquicia existente y relevante dentro de los videojuegos. So, whatever, para mí esta venta se debió haber dado hace rato. Como que quieren el maldito Call of Duty, llévense Call of Duty, whatever. Pero tienen que salvaguardar también otros aspectos en el mercado, toda vez que inclusive otros brands también fueron invitados a consulta. Tengo entendido que para estas vistas, gente de Google fue consultada como que su opinión, esto en cuanto a estos mergers, esto Amazon, o sea, like big names para efectos de okay, esto pues es positivo por esto, pero es negativo por esto otro. El hecho de que continúe el impasse está bien interesante, porque eso quiere decir que hay ciertos red flags que a lo mejor nosotros, desde la perspectiva de fanáticos y desconocedores de los insights reales, de los números de ellos, de los documentos que han tenido que disclose, etcétera, pues no tenemos esa información completa. So, algo está pasando ahí y pues le mantendremos el ojo echado, mano. De verdad que sí. Ya, yo voy a ver si consigo a alguien que sepa como tal de negocios, que pueda explicar más sobre las repercusiones de esto en cuanto al trato. Sí. Porque ya ellos comenzaron a hacer la movida para la adquisición y necesitan las aprobaciones. Y ahora, pues, ¿qué implica esto? ¿El trato no va o se puede hacer bajo ciertas condiciones? Esas son todas las incógnitas que yo tengo ahora y que realmente, como yo no sé de negocios, yo no sé, y más de negocios internacionales, pues no tan solo el mercado de los Estados Unidos, estamos ahora hablando de Inglaterra y probablemente en muchos otros mercados tienen este tipo de agencia que va a, you know, a evaluar esto. En Estados Unidos es la Federal Trade Commission, yo creo que es la que mira esos tratos y es la que decide. Una de las últimas adquisiciones grandes así, o de los mergers grandes que se hicieron, recuerdo que fue T-Mobile y Sprint, y eso estuvo un tiempo en review, lo dejaron pasar, pero ya, yo creo que ellos siempre están pendientes de que nadie tenga un porcentaje grandísimo del mercado, y es lo que tienen que hacer. Ya, definitivamente. Definitivamente, mano. La próxima noticia nos llega por acá de Elden Ring. Sigue siendo relevante este jueguito y particularmente el nombre de Let Me Solo Her. Ustedes recordarán que este usuario legendario es el que venció, slash ha vencido, slash va a seguir venciendo aparentemente a Malenia, y es la pesadilla de Malenia. Sobre cientos de veces el tipo realmente mató a Malenia. Esto, él se hacía disponible, ¿verdad?, para otros usuarios bajo el nombre de Let Me Solo Her, as in, vete, actívame, ¿verdad?, sumoneame a tu mundo, vete a una esquina, come popcorn, asegúrate de no morirte y disfruta el show. Este usuario es el de la cacerola en la cabeza y es nu, el resto, ¿verdad?, con el taparrabo. Esto, que iba hacia donde Malenia y le daba lo suyo. Pues resulta que este usuario estuvo publicando vía Twitter que le tomó aproximadamente poco más de 10 horas y más muertes de las que le gustaría admitir, pero estuvo publicando que se tiró un Malenia Run, es decir, él creó o utilizó un mod que sustituía todos los enemigos, no solamente los bosses, no, todos los enemigos como Malenia. ¿Por qué? Pues, Let Me Solo Her, porque sí. Esto lo estuvo haciendo en su PC y ojo, estuvo documentando todo el proceso, lo pueden encontrar en su canal de YouTube. La PC le crashó par de veces por lo demandante que era este mod, ¿verdad? Y eso que estaba utilizando una RTX 4080, estas, you know, tarjetitas gráficas baratitas de $1,200, pero ajá, esto, el tipo lo logró en poco más de 10 horas. Así que, pues, otra hazaña para su resumen. Definitivamente impresionante. Este tipo, Let Me Solo Her, o sea, es una leyenda. Toda vez que Malenia, ¿verdad?, hay consenso colectivo de que Malenia es uno de los bosses de From Software más infame, sino el más difícil. Dentro de todo el género de los juegos que han trabajado From Software, entiéndase, todos los Sorbo. Exactamente. So, él prácticamente ha derrotado a Malenia sobre 1,000 ocasiones, ¿okay? Desde que se publicó esto como noticia, y el hecho de haber entonces activado este mod que pone a todos los bosses como Malenia, pues es simplemente una reiteración de que este Let Me Solo Her es el tipo más cojonudo que juega Elden Ring, sin lugar a dudas. Yo a esta altura no he visto a Malenia, no sé qué exactamente implica. Dicho eso, sí me impresiona por el mero hecho de que, de acuerdo a lo que se desprende de la nota, todos los enemigos se sustituyeron por este enemigo, que el consenso es que es difícil. Uh-huh. Lo que me impresiona y me vuela la mente es que van a haber ocasiones donde te vas a encontrar más de una. Sí, señor. Porque como estás sustituyendo los lesser enemies que te tiran tres por, qué sé yo, te tiraron tres perros, fine. No, ahora son tres Malenia. yo soy uno que las veces que, you know, cuando he jugado Bloodborne, Demon's Souls, I'm fine one on one. Pero si ya son dos enemigos, aun cuando sean perritos o cosas, you know, me cuesta trabajo. Es este baile de te ataco aquí y esquivo un rato porque tengo que estar manejando estos dos. Yo no me quiero imaginar con eso, con Malenia. Y menos con uh-huh. un boss que tiene fama de ser sumamente difícil. No, papá, y qué bueno que mencionaste eso del baile, porque si hay uno que es un baile, es Malenia. O sea, Malenia tiene un ataque en particular que también hay consenso de que es uno de los ataques más difícil de esquivar, que es el Waterfall Dance. Este Waterfall Dance básicamente genera como un campo de fuerza alrededor de ella, que si tú estás en ese range, tú lo que ves son líneas. Ella ataca con una espada tipo katana. Tú lo que ves son líneas y ella te pega. O sea, básicamente es un one hit kill. O sea, si tú llegas a Malenia y no tienes suficiente vida, no tienes suficiente stamina, no tienes... Y eso, ella no es end game boss. Ella, tú la encuentras, sí, bastante entrada en el juego, pero no es como que, un penúltimo boss. No. Then again, también está escondida. O sea, tú tienes que pasar trabajo para llegar a ella. So, se presume que vas a llegar a ella con bastante decente levo. Pero todo depende de cómo tú distribuiste los stats. Entonces, ese ataque en particular, gato, te es barata. Testazaja es horrible, es bien difícil de hacer un dodge. No importa qué tanta experiencia tú tengas en el juego o en este tipo de juego, es un boss que te va a dar reto, te va a dar bastante trabajo dominar. A eso súmale el hecho de que tiene la peculiaridad de que si la dejas que te pegue, cada hit de ella que te da a ti, ella se cura. So, es bien, bien difícil. Este Let Me Solo Her juega solo. Yo me pasé Malenia con mi tier, el Mimic tier. Si no hubiera tenido el Mimic tier, te garantizo que yo no pasaba Malenia como la pasé. A lo mejor la pasaba, ¿sabes? Bastante más, mucho más sudado de lo que la pasé. Porque Malenia y los bosses en general en Elden Ring también tienen la peculiaridad de que persiguen al último que le pegan. Entonces, tratar de timear eso es difícil, pero no tan difícil como jugarlo tú solo. Porque si tú estás jugando solo, obviamente solamente te va a estar mirando a ti. Pero si estás jugando con otros enemigos o con otros panas que se puedan sacrificar, van y la tocan por último. Y siempre entonces vas, si lo timeas bien, puedes semiconfundir al boss. En lo que llega a ti, pues tienes tiempo para distraerte. Y, como dato adicional, un mini spoiler aquí, si usted no ha jugado el juego y tiene planes de jugarlo, eventualmente, pues dele para adelante. Yo sé que Gato, la posibilidad de que juegue Elden Ring es remota, so por eso lo voy a decir. Anyways, Gato como veterano en Souls, esto no le va a sorprender. Pero por si fuera poco, Gato, Malenia tiene una segunda fase. Entonces, no me sorprende. Es un peo de boss. Es un boss hermoso, que es parte de lo que este individuo, Let Me Solo Her, dice, ¿verdad? O reconoce, de lo cual le ha atrapado para hacer hazañas como estas con todos los enemigos con Malenia. Porque es un boss que tú disfrutas que te parta la madre por lo graceful de cómo lo hicieron. Como que las animaciones, tiene un flow bien diferente. Hay veces que parece que está en pausa, pero no deja de ser rápida. O en cámara lenta, pero no deja de ser rápida. Es un boss bien, bien interesante. So, definitivamente, mano, el Let Me Solo Her, santos cojones tiene. GG para él. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias de esta semana. Vamos ahora para las publicaciones. Y esta semana, 4 títulos acá en la alineación. Sale Age of Wonders 4 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Redfall para Xbox Series y PC. Super Dungeon Maker para Switch y PC. Y Ravenlock para Xbox Series y Xbox One y PC. En cines sale Guardians of the Galaxy Volume 3. Me he topado con comerciales por ahí. Nice. Como de costumbre, es fun. Y ya eso es todo con las publicaciones. Vamos entonces para el Gaming Fun Fact. Mano, antes de eso, en cuanto al cine, no sé si estás consciente o has estado buscando, leyendo numeritos de la película de Super Mario. Pero estaba picando para el billón de dólares. Eso. En términos de ganancia. Eso, ¿dónde la pone? Porque, you know, ahora hay muchas películas que están allá arriba, pero claro, está los costos de las taquillas están más altos que en el pasado. Pero ¿cómo lo pone con otras películas? Pues, adelante, no sabría contestarte la pregunta en el contexto exacto que la estás haciendo, pero la pone más popular y por encima de Revenue, al ser una película animada de Frozen, que tenía un montón de records. La pone por encima de las películas del MCU recientes, pero que por la milla clásica. Por eso es que quería tocar el tema, porque habría que ver qué tanto dinero hace Guardians of the Galaxy. En comparación, ¿verdad? A la inversión que hizo inicial y el revenue del box office. La película de Super Mario no había estrenado en Japón hasta la semana pasada, escasamente el viernes, si no me equivoco, fue que estrenó en Japón. ¿Por qué hicieron eso? No sé, pero no había estrenado oficialmente en Japón. Y ya estaba, creo que era en 800 millones y medio, y la inversión inicial fue de 100 millones para la película de Super Mario. So, definitivamente una peliculita que vino rompiendo esquemas, ya por ahí por Nintendo. Confirmaron de manera oficial que están contemplando hacer más películas de Super Mario o de sus IPs, ¿verdad? No descartan otros IPs. Esto, bueno, la imaginación está volando con el Nintendo Cinematic Universe, el NCU. Ok, encontré por aquí vía Box Office Mojo, ellos tienen una lista de los top grossing, de, uh-huh, de las películas que más dinero han generado. Esto no está ajustado por inflación. Uh-huh. Actualmente la película de Super Mario sí pasó de un billón. Uf, mira para allá. Se encuentra en la posición número 49, uh-huh, tocando a las puertas para rebasar a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, la primera Harry Potter. Yeah. Entre las películas que le pasó recientemente, así le pasó a Harry Potter and the Deathly Hallows, uh-huh, The Lion King, la versión animada, you know, a mano, uh-huh, Lord of the Rings Two Towers. But, y eso que estás leyendo es el total revenue. Del ron que tuvo la película en el cine. Esta es la tercera semana de Super Mario en el cine. Sí. ¡Wow! Deja ver, está en posición número 49 en el top. El top, voy a leer el top 10. Ajá. Y aquí hay unas cosas que no deberían estar, pero, you know, las taquillas cuestan más dinero. Y lo digo específicamente por la número 9. Okay. Voy allá. Dale. Número 10. The Avengers, con 1.5 billones. The Lion King, la versión del 2019. Yeah, 1.7 billones. Oh. Jurassic World, 1.7 billones. Ve, eso es. Estas películas, tú las ajustas y no van a estar ahí. Mm-hmm. Spider-Man, No Way Home, 1.9 billones. Avengers Infinity War en posición número 6 con 2 billones. Uh-huh. Actually, 2.1. Número 5, Star Wars Episode 7, The Force Awakened con 2.1 billón. Titanic con 2.3 billones. Avatar, The Way of Water, con 2.3 billones. Avengers Endgame con 2.8 billones y Avatar con 2.9 billones. Esto es worldwide. Los números para Estados Unidos también me los probé aquí si quiero verlo. Uh-huh. Acá para Estados Unidos solamente top 10, Jurassic World en número 10, número 9, Titanic, luego Avengers Infinity War, Avatar The Way of Water, Black Panther, Top Gun Maverick, Avatar, Spider-Man, No Way Home, Avengers Endgame y Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Grandes diferencias ahí. Yeah, y también otro punto a tomar en consideración es el hecho de cuánto tiempo corre la película en el cine, ¿verdad? Y hasta dónde sigue contando ese revenue, ¿no? Esto, si es de box office, pues es el tiempo que está en el, mm-hmm, cine. Yep. So, las películas típicamente, right me if I'm wrong, están en el cine maybe 4 a 6 semanas, no más de eso. Ya, yeah, dependiendo de lo que esté por ahí, si el cine no tiene suficiente sala y sale otra película que es muy llamativa, pues empiezan a sacar de aquí para poner allá. También acá en Estados Unidos se da el fenómeno de lo que yo le llamo cine de segunda vuelta. Sí, le dan un rerun. Sí, por ejemplo, aquí hay uno, ahora me quedo un poquito más lejos, pero hay un cine que la taquilla cuesta como $3 y las películas que están ahí son películas que están como a 2 semanas de salir en para, you know, DVD para rentar, ajá, exacto. Pero si tú quieres la experiencia de verla en pantalla grande, pues vas ahí, ves súper barato y súper cool. Pero, uh-huh, técnicamente la película está en cartelera, eso, yeah, también lo que genere ahí te cuenta. Ok, pues dicho esto, ojito con Super Mario, porque viene pesado. Ya, todavía le queda tiempo viene para pesa. Correr por ahí. Yep. Bueno, pues eso es todo con las publicaciones. Vamos ahora para Gaming Fun Fact. Me dio con buscar a ver cuándo había sido el primer torneo de videojuegos como tal, que se tenga constancia, que se tenga récord. Nice. Y el primer torneo se llevó a cabo en 1972. Anda. En la Universidad de Stanford. Y lo que hicieron fue que jugaron Space Invaders para ese entonces. Por puntuación, ahí, I guess. Yes, esos juegos se prestaban para ese entonces para llevarla así por puntuación. El ganador fue Steve Mayer. So, nice. Ya lo, 1972. Ahí, yes. Ahí al ladito, ahí al ladito. Wow, wow, wow. Bueno, pues gente, vamos para el tópico de esta semana y toca bóveda misteriosa. Uy. Y hoy tengo muchas, muchas claves, muchas claves, pero voy a decir, como tengo tantas claves, voy a ir una a la vez y si quieres otra, pues me la pides. Dale. Vamos a ver, es más, lo voy a ponerle, yo hice esto en dots, en bullet points, pero quiero hacerlo en número para saber cuántas realmente tengo. Tengo 11 claves. Dale. Yo estoy seguro que tú, como para la quinta, ya la sacas. Ok. Bueno, hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje que es de Liverpool, Inglaterra. Esa es la clave número uno. Clave número 2, tiene el cabello rubio y ojos azules. Esa no dice mucho, pero dice. Clave número 3, es conocido por su gabardina y su encendedor, un lighter dorado. Este es un fumador empedernido y bebedor también. Este número 5, tiene un pasado accidentado. Y ha cometido muchos, muchos errores en su vida. Creo que tengo una idea de quién puede ser por lo que estás describiendo. Pero yes, continúa. Yo sé que you do. Ok, clave número 6. Es miembro del equipo Hellblazer y ha aparecido en numerosos cómics, programas de televisión, películas y videojuegos. Uh-huh. ¿Y quieres otra clave más? Yo me voy a arriesgar y voy a contestar. Sí, pero que tú lo sabes. Que es Juanito Constantino. ¡Ese mismo es! Yep. Desde que dijiste gabardina y el encendedor. Sí, el encendedor. Ya es eso fue como que boom. Y lo de que fuera rubio y de ojos azules, pues no tanto. Sí, porque ese es de cómic. Este, yes. Y ya con lo de Hellblazer, de hecho, el cómic donde él, de donde yo lo recuerdo, es así se llama, Hellblazer. Nice, nice. Pues GG, tenía por acá la siguiente clave. Es un sobreviviente y siempre está tratando de redimirse. Uh-huh. La número 8 es un personaje complejo y conflictivo y es uno de los personajes más populares de DC Comics. Uh-huh. Es un detective del oculto, ya que es como que un giveaway. ¡Hello! Y es un hechicero. Ajá. Uh-huh. Es un antihéroe, fumador, cínico y está cansado, hastiado del mundo. Sí. Y la número 11 es un maestro de magia y ocultismo. Sí. Y a menudo se le pide que resuelva misterios sobrenaturales. Sí. Sí. So, GG, la saqué. Yes, nice. Me acordé. Estuvo buena. Sí, y lo hice con Santi pues, la semana pasada. Cuando terminé el podcast en vivo, el Mari estaba despierta. Uh-huh. Y estaba viendo Constantine. ¿What? Y ¿esa yo, hora? Sí, es que a nosotros nos gusta la película. Hacía tiempo que no la veíamos. Uh-huh. Y entonces nos sentamos y wow, había un montón de cosas que no me acordaba. Y me quedé con eso. Sabrás que la hemos puesto durante la semana así, de fondo, qué sé yo. Yo creo que el que está poseído por Gabriel o el demonio, no me acuerdo, el mexicano, es Tenoch Huertas. Creo que entonces es el que castean para Namor años después. Vamos a ver. Tengo un vago recuerdo de esa carita, o sea, sí. Extrapolando. Mira, a ver. No, por lo menos dentro de Constantine no me sale. Ah, pues mira. Deja ver si en el casting algo jumps at me que diga guy with the dagger or something like that. Mm-hmm. Never Spoiler mind. Alert. Sí salió en Narcos México. Según esto. Déjame entonces buscarlo, porque sí, yo he visto Narcos México y he visto Narcos regulares un montón de veces, pero no sé, no le tengo una cara al tipo. Oh, yeah, él sale. No, ya sé de dónde sale él en Narcos México. En Narcos México, él es el que crea la variante de marihuana sin semilla. Ok. No, pues yo creía que era él, pero no, se me pareció de momento al muchacho de ahí. Sigo buscando acá en el Teenager, Morgue, Liquor, Scavenger 2, Old Man on the Bus, Este, Smoking Man, Police Officer, este, Angel, I don't know, hay demasiado por ahí, este, no veo nada. Tú sabes que es bien bueno para ese tipo de cosas. Uh-huh. Este, si tú ves una película vía la aplicación de Prime Video, uh-huh, y le das al botón, él te hace lo que le llaman X-ray. Ah, y, sí, sí. Y te tira los actores que están ahora mismo en la pantalla, escena, en pantalla. Yep, yep. Y es como que, uff, yo he usado eso un montón de veces, pero es algo de Prime como tal. Sí, sí. Eso es super cool. Pero ya, yeah, Constantine yo creo que la vimos vía Netflix. Pero voy a chequear, si está en Prime, ajá, voy a hacer eso porque ahora quiero saber quién es. dale. Nice, bueno. Pues nice, la boda misteriosa, super cool, mano. Nice, yo sabía que usted la iba a saber. Gracias, caballero. Gracias por portarme bien. yo este año me he portado bien. Sí, no me puedo quejar mucho. Pues vamos rapidito para qué es la que hay. Voy a arrancar yo. El martes estuve jugando Mafia Definitive Edition. Nice. El viernes estaba, pero que fundido, y no quería como que prestarle atención a la historia. Así que me puse a jugar NBA 2K Underground 2. Yo tengo este juego somehow. Yo no pagué por él. Yo creo que lo dieron plus o algo así. Uh-huh. Y ya yo había jugado un poquito del juego una vez. Y entonces, pues voy a jugar esto. Entonces lo que hice fue que me jugué una temporada. El juego es bastante rápido, esto es como si fuera NBA Jam. Y la temporada es cortita, son como 20 juegos. Porque quería ganar con los Lakers, porque es la única manera de desbloquear a Magic Johnson. Okay. Y entonces estuvo de lo más interesante. Yo me lo viví. Este, la final es el mejor de 3 juegos y se fue a un tercer juego y gané ahí a lo último apretado. Son súper emocionantes. Este, altamente recomendado el juego si a usted le gustaba la fórmula de NBA Jam. Mira, a ver, a lo mejor es que este juego es free to play porque tú tienes que desbloquear las cosas jugando, uh-huh, pero tienen un unlock y todo lo estético cuesta dinero real. Okay. So maybe went freemium. I don't know. Yo sé que yo lo tengo ahí somehow, pero yo no pagué por él. Sí. Pero ya. Yeah. Está recomendado. Aparte de eso, pues nada, al día con Succession. Este, esa es my thing to do los domingos por la noche. Uh-huh. Y este, y aparte de eso, pues nada más, mano, aquí este, poniendo este la casa al día. Mis papás vienen de visita. Nice. Ahora en junio, a principios de junio, y tenemos el tercer cuarto vacío, no tiene cama, no tiene nada, y entonces hemos estado pintando ese cuarto en particular. No tiene un buen closet, porque el closet/ este acceso al ático, y el ático de esta casa no es como el de la casa anterior, que era un ático grande donde tú podías caminar. Este es un ático donde ya tú puedes entrar, pero no te puedes parar. Este, uh-huh, y entonces tú no puedes realmente hacer un buen closet ahí porque necesitas tener acceso a arriba en caso de. Y entonces decidimos, ok, vamos a comprar uno de estos roperos. Y por eso es que voy para aquí. Yeah. Voy a buscar eso. Y es una de estas unidades pues grandes, un cajón básicamente. Y entonces voy para allá. No tenemos cama todavía para el cuarto. Estuvimos pintando. Hemos estado haciendo todo, poniéndose al día. Vamos a, esperemos que está al ready. Yo creo que sí, yo creo que ya vamos a estar ready. Ya pues terminamos de pintar ayer. Así que ahora es cuestión de mueble. Algo que iba a mencionar, y yo había hablado de esto en uno de mis streams. Yo me topé con un servicio en Amazon donde tú puedes ordenar este prints de lo que tú quieras. Tú subes la imagen y ellos te la imprimen. Ah, sí, lo recuerdo. Ok, pues yo había dicho que como que suena demasiado bueno para ser real, pero cuesta $20 un print de 24x36, que es el tamaño típico de póster. Por $20, I'm willing to risk it. Vamos a ver qué tal. Bueno, tengo que decir que el servicio me encantó. They promise and they deliver. Awesome. Este, lo cual esto abre las posibilidades a un montón de cosas, pero quiero decir que yo lo ordené el lunes. Me llegó miércoles o jueves, no se tardó mucho tiempo, Y el material donde lo imprimen no es papel, no es el que le pusieron papel de este regular pero grande. No, no, no. Es como si fuera una tela. Parece este como que el canvas donde se pintan cosas. Técnicamente yo creo que usted podría este ponerlo en un frame de esto de madera y pasa como si fuera una pintura. Se imprimió súper bien. Yo había leído los reviews de la gente y había gente que se quejaba de que lo que recibieron tenía unos bordes blancos. Y yo sé que no es culpa del servicio porque la gente es morona. Porque yo vi cómo es que funciona. Y tú, cuando tú lo añades a tu cart, el servicio, él te dice upload the image. Y ellos te dicen, la imagen tiene que ser un máximo de esto por esto. Te dan las dimensiones de la resolución. Y cuando tú la subes, hay un máximo de tamaño de file size. Y cuando la subes, te pide que la ajustes. Y by default, ellos dejan un espacio blanco alrededor, este, pero tú lo puedes ajustar. Yo estoy seguro que la persona subió lo que le dio la gana y no ajustó nada. Y por eso fue que recibió los bordes blancos. Pero ya, yo no tuve ningún problema. Este, lo imprimieron y estoy mega encantado. Esto abre la posibilidad a que si hay algún screenshot de algún videojuego y yo que me paso tirando fotos que me guste un montón, enviarlo para allá. Yo tiro un screenshot de la escena cuando sale allá mi pana este Germán el truquero en Bloodborne, así con la luna de fondo y todo esto. Que by the way, GG por haber acabado Bloodborne, porque no te había felicitado directamente. Gracias. So, yo tiro una foto de esa escena, un screenshot, y estoy pensando que quizás mande a imprimir eso un poster para acá, para el basement. Brutal. Comparte ese link por ahí por el Discord, para que los muchachos se curen en salud también. Yo voy a sugerir una combinación de cosas. Nice. Porque yo no sé cuál es la resolución de un screenshot de PlayStation, pero si usted quiere imprimir en 24x36, necesita que la resolución sea buena. Hay un website este que es powered by AI, inteligencia artificial, donde él te hace upscaling de imágenes. For free, te la upscale por 2 o por 4. Si quieres más de eso, tienes que pagar. Pero este, si usted sabe multiplicar, usted sabe que si quiere un scaling de por 8, pues lo hace varias veces lo mismo. Y la sigue upscaling y ya. Y entonces eso fue lo que yo hice. Yo conseguí... Sigo aquí dando más detalles. ¿Tú sabes el pintor este puertorriqueño Cajiga? Sí. Pues yo tengo unas reproducciones que mi mamá me regaló de Cajigas. Uh-huh. No son muy grandes. Son como un 8x10. Y todavía no las he enmarcado, pero me gustan mucho. Y estaba buscando algo más grande, algo tamaño póster, mano, y que busco y no encuentro, pero que nada. Me topo con un cuadro que nunca había visto de él, que me gustó un montón, y no encuentro cómo comprarlo. Y dije, espérate, la imagen era casi un thumbnail, y con el AI la logré llevar a dimensiones de 24x36, y esa fue lo que utilicé de prueba. Y wow. So, yes, brega super cool. Tremenda alternativa si usted quiere un póster de algún screenshot de algún juego. Ahí tiene. So, voy a compartir eso por Discord para los interesados. Pero, super cool. Por $20, uff, buenísimo. Super nice. Bueno, y G, ¿qué es la que hay con usted? Pues, mano, yo he estado super busy esta semana, haciendo 20 cosas, aquí y allá. Pero en cuanto al mundo de los videojuegos y el entretenimiento, pues estuve disfrutando de Super Mario Odyssey. Tú sabes que durante el pasado mes de abril, yo estuve dedicándole prácticamente todas mis intervenciones al canal, que no fuera Parranda Bacala o Podcast en Vivo, a revisitar jueguitos de Mario, pero con el hype de la película, pues revisitar jueguitos de Mario que fueran en 3D. Jugamos un poco de Mario 64, jugamos un poco de Mario Galaxy. No jugué Sunshine, porque ya Sunshine lo habíamos jugado en algún momento dado semi-reciente. Entonces, pues, you know, para variar. Y estuve cerrando entonces la participación del Super Mario Hype con Super Mario Odyssey. Específicamente, luego de llegar a New Donk City, con el numerito de Jump Up Superstar, que era lo que quería. O sea, como que esa es la parte más icónica de Super Mario Odyssey, honestamente. Fuera de eso, el resto del juego es semi-memorable, pero de lo más que uno se va a acordar después de jugar esa parte es de esa canción, de cómo vas pues atravesando obstáculos y vas revisitando un poquito de la historia de Mario ahí como que in your face. Y lo hacen de una manera muy clever. So, estuve revisitando eso. También estuve participando del torneo de Fortnite. Estuve haciendo pareja con la Dama Alfa. Quedamos empate último junto con otro equipo. Esto realmente nos fue muy, muy mal. No importaba dónde cayéramos, siempre nos adelantaban los tiros. No nos fuimos en cero, eso sí. No nos fuimos en cero, pudimos hacer, aunque fueran dos kills. Esto, el torneo lo dominó el equipo de Isa Honey con Bulletproof. Bulletproof es un jugador prácticamente que podemos denominar como profesional. So, en un futuro, para efectos de un torneo así amistoso de la comunidad, potencialmente podríamos reevaluar el entry de Bulletproof, así como reevaluamos el entry de Pérez Bosques o de Silver PSNPR, para efectos de algo relacionado a Bacalao como tal, porque de Bacalao no tienen mucho. So, estaríamos, ¿verdad?, en análisis, pero nada. El evento fue, diría yo, todo un éxito, ¿verdad? Lo disfrutamos muchísimo. Habían premios para primer, segundo, tercer lugar y para MVP. Gracias específicamente también a Kota Ino y a Spider Popo, que nos insistieron, aunque este evento iba a ser auspiciado estrictamente por Nivel Escondido. Ellos insistieron y dijeron, no, queremos apoyar como quiera. Cuenta con nosotros también para Vivo, pero específicamente para este torneo queremos colaborar también, así que sumamente agradecidos por eso. Y pues totalmente disfrutable el evento, como te dije, los modifiers, hubo, yo creo que la ronda más entretenida fue la ronda que salió, que eran solamente pistolas. Alex entonces trabajó con, ¿cómo se dice?, con modificarlo una vez más, particularmente determinando que no se podían utilizar escudos. So, hay una, o hubo, mejor dicho, hubo un mod adicional. Ese mod no estaba originalmente en los mods de la preproducción, pero estuvo bien interesante, porque, mano, de verdad que estuvo bien fun tú tener que intencionalmente jugar con ciertas armas nada más y tener la perce de que, ok, me puedo curar, sí, pero no puedo usar shield. So, ese factor psicológico en esa ronda estuvo bien, bien interesante. So, lo disfruté un montón, de verdad que sí. Rapidito, para comentar algo, ya que mencionaste lo de banear para un siguiente evento. Nosotros lo hicimos para un evento que habíamos hecho que era dedicado específicamente para Extra Life. Habíamos hecho un torneo de Street Fighter y entonces a la gente le encantó tanto que pidieron otro. Y entonces, ok, vamos a hacer otro, pero vamos a eliminar a los ganadores porque van a ganar otra vez. Uh-huh. So, no los dejamos participar en ese evento, cosa de darle oportunidad a otras personas que ganaran donativos. No tanto porque ganaran el evento, sino para que ganaran donativos otras personas. Conste que Bulletproof y Ixa son parte de la comunidad también. So, aquí hay como que un tremendo loophole en el sentido de que ellos sí consumen constantemente pues sí. Nivel Escondido. A Bullet no, por lo menos no lo reconocía. A Ixa sí. Ixa, Bullet es el sobrino de Ixa. Y lo conocimos en una parranda bacala, por recomendación de Ixa, obviamente, y pues el apoyo, y ha pasado semiconstante por las transmisiones. Sí, siempre están por ahí, they're lurking o comentando. So, nada, de verdad, felicidades, pero la destreza, el nivel de destreza era prácticamente unfair, el advantage, en comparación al resto de las personas que estaban jugando. So, en ese aspecto, pues, potencialmente, en algún evento futuro, tengamos alguna cláusula específica, como dije, es un proceso de aprendizaje, donde, pues, se pueda jugar, pero que todo el mundo esté más o menos, dentro de un rango similar, I guess. I don't know, en ese caso, ya que si él es de la comunidad y tiene los puntos, es como que, vamos a castigarlo por ser mejor que todos los demás. Es como Vivo. Yeah. Vivo, tenemos ahí a Casey, pero que dominando, pero que es mega relax en Mortal Y Kombat. DC ha sido reigning champion, you know. DC con el back to back. Ahí DC es como Super Mario. Él le mete a todo, es bien balance Sí, en todo. sí. No gana todos los torneos, pero gana unos cuantos, y en los otros que no gana le va bien. Acumula buenos puntos. So, yes, I don't know, para ese tipo de cosas. Si es alguien de la comunidad, es como que, ok, tú cumples con eso. Quizás no dejarle saber, si lo ven en el chat, pues no mencionan el evento. No vacile, no vacile. Nada, pero felicidades, de verdad. Estuvo dominando, te digo, cuando te digo que dominó, es que dominó con kills, o sea, fue indiscutible el MVP. Esto, el equipo de Ixa y él ganaron todas las rondas. O sea, no hubo chance. So, nada, también hay ciertos ajustes que vamos a estar haciendo a otros eventos para mantener a todo el mundo engaged. Que obviamente no lo vamos a mencionar aquí porque son cosas internas, con modifiers, con especificaciones de las rondas, etcétera, que es lo que buscamos hacer, ¿verdad? El nivel escondido con este tipo de eventos no solamente es pasarla bien en comunidad, y darle una oportunidad también, obviamente, de lucir muy bien a todas las personas que les gustan los jueguitos, sino también entretenernos en el proceso. Y parte de ese entretenimiento es tener a todo el mundo, inclusive los que tal vez no le están yendo muy bien en las primeras rondas, invested en el potencial de ganar en rondas subsiguientes. So, todos esos ajustes, pues, you know, lo vamos a estar haciendo y los hemos estado implementando poco a poco, pero bien, es un proceso de aprendizaje, volvemos y estresamos en el sentido de que agradecemos en sobremanera todo el apoyo que siempre nos brindan a todos los inventos que hacemos en nivel escondido. Mano, y por mi parte, una última cosita. Estuve viendo el primer episodio de la serie de Miss Davis en Peacock. Este es el servicio de NBC, creo que es Sí, NBC. NBC Universal. Esta serie está bien random. Comienza bien random. Es una monja, que tiene obviamente su pasado medio turbio. La serie toma unos approaches de acción o de misterio bastante intenso y de momento se va como que a comedia. La premisa está interesante. Aparentemente hay una AI que está en todos lados, es como diría yo, haciendo como un mock a Siri. Porque pues todo el mundo que habla, los humanos hablan con la monja, ¿verdad? Como si fueran un proxy de ese AI y lo hacen a través de sus devices. O sea, como que tienen un audífono conectado y entonces el audífono le habla y ellos pues repiten esto. Y se pone medio creepy. Hay como que ciertos poderes envueltos en el asunto, o sea, como que sí, un AI tiene ciertas capacidades, pero es como si hubiera tomado control absoluto de las personas a cambio de something que we don't know yet, porque lo que vi fue el primer episodio. Pero, you know, tiene esa pinta de ciencia ficción borderline realista, porque es algo que está tomando lugar en tiempo actual. Tiene que ver con el Holy Grail. Es una premisa bien loca. Estaré dando updates más adelante, pero sí quería mencionar que comencé a ver esta serie de Miss Davis. Así que, y fuera de eso, pues nada más. Bueno, súper, súper cool. Yo no había escuchado de esa serie, fíjate. Sí, está bien, bien tostada, mano. De verdad, ese primer episodio, it's weird. Weird, pero fun. O sea, como que sí te mantiene interesado en saber qué es lo que está pasando o lo que va a pasar. Bueno, pues gente, yo creo que eso es todo con el podcast para esta semana. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gio tiene que Yeah. regresar a todo el mundo que está haciendo. Al mundo Yo me real. voy ya mismo. Yes. Estábamos acá en el escape digital, ahora vamos para el análogo. Yes. Sí. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 con Alex Nation o Match 188. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 con este servidor o con Sparrow Wolf. Y ahora me acabo de acordar que mañana, estamos grabando domingo, hoy es 30 de abril, mañana es 1 de mayo. Uy, uy. Nuestro canal cumple años. So, hey. Yes. So, oh my God, se nos pasó. No habíamos discutido nada de esto. No planificamos nada este año, estamos yes, al carrete, por el carrete yes, medio. Yes, so, yo caí en cuenta ahora, yo estoy viviendo en abril, pero estoy con la mente en junio. So, yeah, oh, no, vamos a ver si mencionárselo a Alex ahora en WhatsApp, a ver si cuadramos algo para mañana, ya que a Alex se le toca subir al canal. Sí, y hoy es 30, así que hoy hay este sorteo mensual de subs. Hay que también recordárselo. Oh, yes, hay que recordárselo. Yo tampoco no estaba pensando en eso. Sí, bueno. Hay unas cuantas cosas por ahí en agenda. Pero toda la agenda. Anda pa'l carajo. Bueno, pues, gente. Mercancía. Recuerden que tenemos mercancía en Bacalaura con Vivo acercándose. Esperen la camisa de Vivo para este año. ¿Camisa o camisas? Yeah. Vamos a ver con qué diseños venimos. Tenemos uno ya set, que ese es el que va a tener los auspiciadores. Yo estoy emocionado por eso, quiero verlo cómo va populándose. Está bien dicho, eso es un disparate en español, ¿verdad? ¿Cómo va tomando forma la camisa? Sí, y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos acá en la Twitchosfera. Kitty Nord, Lumo y Snake85, Kota, Ino, Nicole J y Jay Shinobu 82. Y de esta manera terminamos el episodio para esta semana. Será hasta la próxima. ¡Uy, azúcar! Bueno.